Y por un futuro mejor, ¡vuelve el orgullo de Chile! Para el mundo, tu grupo de CEOs. Cumbia, cumbia, cumbia morena. Cuando te veo, siento en mi ser algo extraño que no puedo explicar. Y solo quiero decirte palabras de sentimiento que llevo dentro de mi alma, que tengo en mi corazón. Y deseos es puro amor. Mi linda muchachita, nunca te olvidaré. No sabes cómo sufro al verte con otro amor. Mi linda muchachita, nunca te olvidaré. No sabes cómo sufro al verte con otro amor. Oh, yeah. Son pocas las palabras, pero grande el amor. Sentimos por ustedes, chicas del club.